vengo a verte, Carmelita, que me hables con la verdad. Porque yo sigo en lo dicho y a casarme vengo ya. Cuando me fui pa' mi tierra nunca me olvidé de ti. Estoy, mi Carmelita, como te lo prometí. Te soy fraco.